es proyecto ético. Dicen que hace falta de generar más luz. Cuando producimos, sobreproducimos el 40% más de energía eléctrica. ¿Para qué queremos más luz? ¿Para qué queremos más termoeléctricas? Por eso estamos aquí con ustedes también, porque igual que ustedes, la CFE ha venido a violentarnos, ha venido a violar nuestros derechos humanos y ha venido a imponer un proyecto que no queremos. A raíz de esta lucha que tenemos 2 años y medio teniendo en los 3 estados, ahora, a partir del 6 de abril, tenemos 3 presos políticos. La compañera Enedina Rosas, que es comisaria de Ejidal del pueblo de San Felipe, que fue detenida por el caso absurdo y el cargo absurdo de robo agraviado de 2 celulares. Por eso está en la cárcel. Pero eso es lo que dice la autoridad. Lo que hay debajo es que está en la cárcel porque es una autoridad comunitaria que acató la decisión de su asamblea. Y su asamblea dijo no al gasoducto, no a la venta de las tierras. El gasoducto no pasa por esta tierra. Y ella, como pocas autoridades que hay en este país que respeta la calle, acata la decisión de su pueblo, acató la decisión. Y por eso está en la cárcel, compañeras, compañeros, porque ella acató la decisión de su comunidad de que no pase el gasoducto. También está nuestro compañero Juan Carlos Flores, que él ha sido el que ha asesorado, el que ha acompañado a los pueblos, el que también ha dado asesoría legal a los pueblos en defensa de su territorio. El compañero fue detenido justamente saliendo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la comisión que debe garantizar y respetar los derechos humanos de los luchadores sociales, de los defensores de derechos humanos. Pues esa comisión, justamente saliendo de ahí, poniendo la queja del encarcelamiento de nuestro compañero Enedina, fue detenido por 17 camionetas blancas que no estaban identificadas y que rodearon al compañero y violentaron a los compañeros que venían con él. El compañero ahora está preso en el Cerezo de Cholula, en el cargo también de obstrucción de obra hidráulica, de motín, de extorsión, cargos absurdos de un hecho en el que siquiera él estuvo presente. Son los cargos que nos ponen a nosotros, los que defendemos los derechos, los que estamos luchando en todo el país. Nos dicen que somos agotadores, que somos agitadores profesionales, que hacemos motines, que secuestramos personas. Pero eso es lo que ellos dicen, es un discurso para cubrir lo que es la lucha de los pueblos y la defensa del territorio. El compañero está preso ahora y además tiene otras 2 órdenes de aprehensión. En total tiene 2 órdenes de aprehensión locales y una federal. La federal la están acusando de privación ilegal de la privacidad de funcionarios justamente de la CFE. Cuando eso fue una mentira, cuando en los pueblos lo que se decidió y que era esperar a que llegaran los funcionarios altos del CFE porque no había resolución de los medios. Lo que siempre nos hacen, lo que siempre llegan y mandan a sus funcionarios y nos hacen perder el tiempo y nos engañan y nos dicen que todo va a estar bien. Y el pueblo decidió que no iban a estar bien hasta que llegaran los funcionarios altos. No llegaron y ahora están acusando al compañero y a otros 9 compañeros más de privación ilegal de la libertad. Y por último tenemos al compañero Orlando Cordero, que también está preso, porque por sus tierras también va a pasar el gasoducto y también hay una lucha en contra del gasoducto. Tenemos 3 presos políticos, tenemos 10 órdenes de aprehensión federal para más compañeros y seguimos luchando. No nos hemos resistido. Los pueblos, en vez de detenerse, de esconderse, que es lo que querían con la detención de nuestros compañeros y nuestra compañera, fue al revés. Salieron a las calles y ahorita nos estamos manifestando en la ciudad de Puebla y en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estamos parte también de esta acción nacional dislocada por la liberación de los presos políticos. Igual por el compañero Marcos Astegui de la CECOP, que llevan 10 años luchando con una fuerza impresionante y que han demostrado también allá en Guerrero que la organización es lo que permite detener los megaproyectos. Y ellos han detenido a la parota, a la presa La Parota, pero ahora también viene el proceso de criminalización contra los compañeros de la CECOP. Es un proceso que están haciendo en todo el país. No están solo estos presos, hay más presos y van a venir más porque saben que estamos organizando, saben que estamos en contra de esas políticas energéticas que nos están vendiendo la patria y que lo que van a hacer es también imponer a los pueblos con la expropiación de más megaproyectos. Por eso estamos aquí y también voy a aprovechar para anunciar cómo está la movilización a nivel nacional. La movilización nacional dislocada están convocando 38 organizaciones de varios estados del país. Van a ser 32 movilizaciones en los estados de Campeche, Yucatán, Puebla, Morelos, Querétaro, gracias, San Luis Potosí, también ya Puebla, no, ahorita me acuerdo, espérenme, Puebla, Nayarit, Chihuahua, bueno, son en total 9 y el estado y del DF. También en el DF se va a hacer una movilización frente a la Casa de Gobierno del Estado de Puebla. Son 9 estados más el Distrito Federal que nos estaremos movilizando simultáneamente en diferentes estados, haciendo movilizaciones, marchas, toma de carreteras, bloqueo de carreteras intermitente y también toma de oficinas de la CFE. Es en diferentes estados donde estaremos movilizando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde estaremos viendo qué está pasando, y en cada estado va a haber la presión y la solidaridad y la exigencia común de la liberación de los presos políticos. Estamos aquí también y compartimos el mismo daño, el mismo agravio, que es justamente que esas políticas de gobierno que nos están afectando a todos, a los trabajadores, a los usuarios de energía eléctrica, a los pueblos. Por eso tiene que venir abajo esta reforma energética que solo va a validar y solo va a legitimar el despojo de las tierras, el despojo de los derechos y el despojo de todos de tener electricidad también, el derecho a la energía eléctrica y también el derecho a decidir de los pueblos sobre su desarrollo. Por eso, compañeros,